Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Dios nos ha provisto de innumerables fuentes de enseñanza y de aprendizaje. Aunque siempre la autoridad final es la Biblia, todo se debe sujetar a este maravilloso libro. Y en el libro de Job, vimos ahí en el capítulo 12, versículos 7 y 8, que Dios dice que debe uno preguntar aún a las aves y a la tierra y allí también a los peces, etcétera. No literalmente, pero en el sentido de observar y aprender lecciones de allí para nuestra vida. Y uno de ellos es las aves. Y aquí empezamos en nuestro programa anterior a estudiar sobre el avestruz, y este nos enseña una actitud irresponsable. Así es que ahí vimos en Job 39, versículos 16 al 21. Y en el programa anterior vimos que el avestruz es irresponsable en su reproducción, cómo pone sus huevos en la tierra y allí el sol, la arena los calientan. Versículo 18, ahora es irresponsable en cuidar su trabajo. Mire versículo 18, y olvídase de que los pisará el pie y que los quebrará bestia del campo. Cuando el avestruz o otro animal anda suelto, siempre hay muchos predadores que se quieren comer a los animales o a los huevos que otros ponen, etc. Pero aquí dice que al avestruz no le importa. No tiene cuidado de si pone sus huevos en la tierra, que a lo mejor alguien se los va a pisar o quebrar, y luego tampoco si alguien se los va a comer. Es muy irresponsable en su trabajo. Este animal es uno de aquellos, no como otros animales, cuando ponen ahí sus blanquillos, no importa lo que los defienden, hasta con la vida si es necesario. Yo me acuerdo que cuando en el templo había árboles ahí de manzana y había diferentes aves que ahí hacían sus nidos, y cómo era interesante observar. Y yo a veces me ponía ahí a regar los pocos árboles y había una ave que estaba ahí en su nido y yo me podía acercar bastante y no se iba. Y si estaba regando, yo le podía echar el chorro de agua y no se iba. Cuidaba sus crías, cuidaba su trabajo. Eso es ser responsable, pero no como el avestruz, irresponsable. Una vez que puso sus huevos ahí en la tierra, tal vez que de la casualidad que el sol y la tierra, la arena, se los empollen y saquen. Después dice, olvídese de que los pisará el pie y que los quebrará la bestia del campo. ¿Sabe qué irresponsable es en su trabajo? Cuando ya se ha reproducido en poner los huevos, ahora no los cuida. ¿Sabe? Nosotros, yo creo, en muchos casos, si una de las cosas que hoy caracteriza a la gran mayoría de la humanidad es la irresponsabilidad. Usted lo habrá visto en tantas personas que cobran su salario, pero no lo desquitan. Son irresponsables. En las escuelas, jóvenes y señoritas, rara vez se enseña ya la responsabilidad. son tan descuidados y no les importa. En los exámenes no estudian, rara vez ponen atención, se visten de unas formas que de plano son inadecuadas. Ay, cómo se nota la irresponsabilidad hoy en día. Tristemente, hasta muchas veces los maestros, ha habido casos donde maestros llegan hasta tal vez tomados a la clase, o si no, como luego dicen, crudos, o hasta fuman allí delante de los alumnos, etc. ¡Qué irresponsabilidad tan grande! Debemos cuidar lo que tenemos. No seamos como el avestruz. Después también somos descuidados en la familia. Mire, muchas veces somos como si una persona se subiera a un carro y lo pone en la velocidad, lo echa a andar, lo pone en velocidad y le pisa el acelerador. Y luego no le da vuelta al volante. Y a lo mejor por un ratito se puede ir derecho, pero tarde o temprano va a venir chocando. Y ahora sí que ya chocó, ya se preocupa mucho por lo que pasó. Yo creo muchos matrimonios, parejas se casan jurándose amor eterno y sumamente enamorados. Pero luego al matrimonio nomás lo meten en velocidad, lo echan a andar, meten velocidad, le pisan al acelerador, por decirlo, y nunca lo cuidan, y de repente un día se dan cuenta qué pasó. Parece que mi matrimonio ha chocado. Parece que ya no hay el amor que había y todo. ¿Qué pasó? Es que fue irresponsable. Nomás se casó, pero nunca hizo nada por hacer funcionar su matrimonio. Fíjese, en la Biblia era tan importante que un hombre cuando se casaba por todo un año ni debería de ir a la guerra ni a trabajar, nomás por estar ahí con su esposa para adaptarse. Eso querría decir que él tenía que tener suficiente ahorrado cuando se casaba para poder vivir un año. Qué importante era. No cuidan su trabajo. Y luego después piensan, no, pues ya parece que no nos queremos, hay que separarnos, hay que el divorcio, y luego ahí vienen las otras consecuencias. Las madres solteras, los hijos para la guardería, y ahí los hijos sin padre o sin madre, y ahí los papás han irresponsablemente descuidado su trabajo. ¿Sabe? No es así como Dios lo planeó, y no tiene que ser así. Pero tenemos que volver a principios bíblicos. Trabaje su matrimonio, trabaje su familia. A veces los papás nomás tenemos hijos y como que ahí se van a criar solos. Y a lo mejor de chiquitos los cuidamos un poco porque no se pueden valer por sí. Pero ya nomás se valen por sí y ya andan en la calle, ya andan con los amigos, en la escuela, y no nos preocupamos con quién andan, qué les enseñan en la escuela, corregir ciertas cosas. Ya los descuidamos como que solos se van a crear como el avestruz. No tenemos temor de que alguien nos destruya a nuestros hijos, o que un animal, una bestia del campo, los quebrará. Debemos cuidarlos, debemos protegerlos, debemos cuidar nuestro trabajo. Es nuestro deber como papá y mamá. Por eso debemos trabajar nuestro matrimonio para quedar juntos y criar a los hijos correctamente. No debemos ser irresponsables en nuestro trabajo como la avestruz. Cuide su matrimonio. Esposos, cuide usted de amar a su esposa. Es el deber del esposo amar a su esposa. Y es el deber de la esposa honrar a su esposo. Hónrelo, esposas. Cuídelo. No dejen pensamientos negativos uno hacia el otro. Ámense, trabajen por el amor uno para el otro. Trabajen. Y si ahorita ya no hay, no es el fin del mundo. Pueden aprender otra vez. No destruyan su trabajo del matrimonio. No destruyan o no dejen sus hijos ahí a la deriva a ver quién se los va a cuidar o influenciar. Y al rato empiezan ahí con malas amistades y malas influencias. Y luego nos preguntamos, pues, ¿qué pasó con mis hijos? Yo nunca les enseñé eso. Es cierto, pero tampoco tal vez nunca les enseñó lo contrario. Simplemente los dejó, como el avestruz, sus huevos, a ver quién se ocupa de ellos. ¿Sabe? Usted debe cuidarlos en su hogar, no en la guardería. Debería de educarlos. En la escuela no se los van a educar, los van a instruir ciertas cosas, pero la educación viene de la casa. Y después viene tanto policía, no pueden con ellos. Y eso solamente demuestra la deficiencia de nosotros en el hogar. Nosotros tenemos 3 hijos y ni uno de ellos anda en malhechor. Mi hijo mayor jamás ha probado una cerveza o alcohol o ninguna cosa. Mis hijas menos. Sabe, nos hemos dedicado a ellos. Cuídelos usted. Luego, cuando tiene a veces los trabajadores, son tan irresponsables en su trabajo. En primer lugar, llegan tarde. Y qué mala costumbre de llegar tarde. Deberían de llegar a tiempo, poquito antes. Y ser responsables si todas las horas que debe uno trabajar, uno se las debe a su patrón. No flojear y allí esconderse y ser irresponsable en el trabajo. Ah, pero la hora de la salida, queremos siempre salir antes de tiempo. Y luego queremos hasta que nos paguen más. Y luego se hacen huelgas y toda la cosa. Y a veces personas son irresponsables en su pago de sus deudas. Y después hacen presión y hacen huelga porque no pueden pagar. Bueno, ¿por qué en primer lugar se metió en deudas? Dios nunca dijo que nos metiéramos en deudas. Es nuestra elección. Por eso debería ser nuestra responsabilidad pagar. No ahora tratar de presionar y esto. Y yo sé las dificultades, pero yo no creo que ese es el camino. Y casi siempre los que presionan, allí se desquitan con la gente que nada tiene y nada tiene que ver, porque con eso quieren presionar a los de arriba. ¿Qué forma tan irresponsable de hacer las cosas? Debemos no ser como el avestruz, irresponsable en nuestro trabajo. Debemos ser cumplidos, debemos ser animosos, debemos apreciar lo que tenemos y cuidarlo y trabajarlo. Y allí siempre que puedan contar con uno, que nos puedan poner en cualquier trabajo, sabiendo que vamos a ser honestos y responsables. Y el patrón no siempre tiene que, casi a veces, si tienen 10 trabajadores, tienen que ocupar otros 10 para que los vigilen, porque de otra manera no hacen nada, o hacen las cosas mal. Debemos ser responsables y que nos puedan dejar solos, sabiendo que somos responsables, que hacemos las cosas bien. Y luego debemos ser responsables en cuidar y seguir las instrucciones del patrón. No debemos hacer las cosas como a mí me parecen o como yo pienso, sino como al patrón le gusta, como al patrón le interesa, como al patrón nos dijo y nos instruyó. Debemos ser personas responsables. No seamos como el avestruz, descuidados en nuestro trabajo. Y allí nomás se olvida de que alguien le va a quebrar sus huevos o alguien se los va a comer, y allí que haya trabajado en vano. Debemos ser responsables. Cuide lo que tiene, aprécielo, atesórelo, trabájelo con amor. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.